Espíritu. Para siempre y no vuelvas más. Vos dejaste en mí a este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor, este amargo amor que siento en mi tormento. Quiero solo pensar, en solo pensar por ti ya nada siento. Este amargo amor ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Estando lejos quizás tengas paz. A este amargo amor, a este amargo amor. Quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Vos dejaste en mí a este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor, este amargo amor. Que por ti ya nada siento. Este amargo amor ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Estando lejos quizás tengas paz. Hay este amargo amor, hay este amargo amor. Amar.